diferentes tipos de criterio por parte de la oposición y del gobierno, ¿no? Sabemos bastante las actuaciones del canciller Guido Di Tella al Como la respecto. doctrina de los Otedi, la Claro. doctrina de la seducción, es, digamos, depende, va modificándose, ¿no? Diferentes tipos de estrategia en cuanto a cómo tratar el tema de Malvinas. Lo cierto es que, bueno, el signo político del gobierno inglés no es el mismo, ¿no? No estamos en un Inglaterra no tiene un gobierno conservador. Teóricamente no tendría por qué tener la misma actitud, ¿no? De tener uno de los lugares más militarizados del mundo, como es las Islas Malvinas hoy. Y varias cuestiones económicas, ¿no? También como el precio de la lana, que es la mayor producción de Malvinas, está muy bajo, ¿no? Eso no le trae muchas alegrías al gobierno inglés, porque de alguna manera es un lugar en el cual económicamente no es muy viable para ellos y tiene muchos Cada gastos, vez es ¿no? poco rentable Es poco mantenerlos ahí. rentable para ellos, pero lo único que mantiene es el signo del imperialismo a través de Malvinas. Nosotros teníamos en nuestro país una posición en cuanto a que la gente de la oposición estaba buscando de alguna manera insertar el tema de Malvinas como una política de Estado. Que tenga una continuidad entre los distintos gobiernos, esa sería la idea. Exactamente, esa sería la idea. Hay charlas desde hace mucho tiempo entre la gente de la oposición y la gente del gobierno para llegar a un acuerdo, como se llegó de alguna manera a un acuerdo parecido en cuanto al tema de los hielos continentales. Para hablar un poco del tema, estamos comunicados con el diputado de la Unión Cívica Radical, Marcelo Stubrin. ¿Qué tal, Marcelo Stubrin? Muy buenos días. Bien, buen día, ¿cómo están? Le queríamos preguntar en principio que había circulado una versión en los diarios de que un posible acuerdo entre la oposición y el gobierno respecto al tema de Malvinas para llegar a una política de Estado estaría un poco fundamentado o basado en que la alianza pediría que se esclarezca la situación del canciller Guido Di Tella en cuanto al tema de la venta ilegal de armas. ¿Esto es más o menos así? Me parece que más que eso, en materia de Malvinas, estamos frente a un intento de elaborar una política de Estado y el trabajo no está terminado. Aquí confluyen muchos elementos. El tema es de una extraordinaria complejidad porque impregna toda la política exterior del país. Pero estamos trabajando. Evidentemente la decisión chilena de interrumpir los vuelos, aparte del 1 de abril del 99, entre Punta Arenas y las islas, se ha convertido en un revulsivo y es una oportunidad para la Argentina que debemos explorar muy cuidadosamente, ¿no? ¿Esa medida qué implicaría concretamente? La suspensión de los vuelos y la ausencia de servicios aéreos comerciales a las islas, mientras Gran Bretaña tomó la decisión de disminuir la frecuencia de los vuelos militares. Concretamente, entonces, podría quedar la gente de Malvinas un poco aislada en cuanto No, al bueno, contacto con el ahí se mundo. plantea el problema. Argentina puede ofrecer, facilitar las comunicaciones en una política de cielos abiertos, pero tiene que cesar la brutal discriminación para los argentinos, que tenemos prohibido viajar a las islas, que tenemos prohibido nuestro derecho de tránsito, de permanencia, de comerciar, de adquirir propiedades, de invertir. Entonces, a partir de esta cuestión práctica se puede generar una situación que permita avances en la cuestión de fondo, que evidentemente es la cuestión referida a la soberanía, y el instrumento principal es la negociación y el debate para lograr este objetivo, ¿no? ¿Usted estaría de acuerdo con la posición que tenía en un momento el gobierno de plantear, conforme con el gobierno británico, 10 años en los cuales no se hable del tema para llegar a una resolución después de esos 10 años para hablar sobre soberanía? Yo no podría contestar de ese modo, necesitaríamos trabajar sobre la base de papel y lápiz. Estas cuestiones tienen muchos matices y tienen consecuencias jurídicas. Si usted me pregunta si yo estoy de acuerdo con la fórmula que utilizó el presidente Menem de congelamiento contra comunicaciones, yo le diría que no. Congelamiento y comunicaciones son dos cuestiones que benefician a Gran Bretaña, ¿no? Pero Marcelo, hay tú... fórmulas en las cuales hay que ser imaginativo. contemplar que las medidas de confianza mutua, digamos, plantear la base que en la práctica hay un congelamiento de la situación desde hace muchos años. Uh-huh. Y esto es lo que tenemos que modificar. Diputado, buenos días. Javier López lo saluda. ¿Qué tal? Le hago una consulta. Usted decía que, digamos, era necesario avanzar más en la construcción de una política de Estado en torno a Malvinas. ¿Cuáles son los puntos en los cuales ya se puede decir que hay, por decirlo así de una forma, una sintonía común entre el gobierno y la oposición en este tema? Me parece que la decisión del gobierno de llevar el caso a la Secretaría General de las Naciones Unidas es una leve tendencia, es un gesto en dirección hacia la conformación de una política común. Uh-huh. Estuvimos de acuerdo todos, no solo en la realización de la reunión con el secretario general, sino también en las cosas que allí se argumentaron, ¿no? ¿Y hacia futuro? ¿Qué es lo que...? Sí, estamos trabajando, es muy difícil saber si vamos a lograr resultados también. Digamos, es una cosa que depende de muchos factores. El primer factor es la voluntad política del gobierno, que a veces parece oscilar y presenta muchas argumentaciones destinadas a combinar su estrategia de la seducción con algunas oportunidades que se presentan a principios del 99, cuando en realidad yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Estas oportunidades del 99 se dan a pesar de la política de seducción y por otros caminos. Y luego hay que ver cuáles son las disposiciones de Gran Bretaña para finalmente darle un corte a esta situación que lleva tantos años. Diputado Marcelo Sturen, le agradecemos mucho esta comunicación con Malas Lenguas. Que tenga usted un muy buen día. Gracias, qué buen día. El gobierno británico. Mire, una de las reuniones que mantuvo la delegación de legisladores de la Comisión de Relaciones Exteriores fue con Tony Lloyd. Uh-huh. En el recurso de la cual, mejor dicho, al finalizar la misma, él sugirió la conveniencia de que los legisladores de la Alianza conversáramos en alguna oportunidad con representantes de los kelpers, ya fuera en esta oportunidad o en otra oportunidad. Bueno, dijimos que analizaríamos el tema y ahí quedó la cosa. Uh-huh. La noticia avanza un poco. En realidad nunca nosotros tuvimos la misión y el objetivo de hablar con una representación de los kelpers. Uh-huh. No porque la rechacemos, sino porque estábamos nosotros en una misión muy acotada de intercambio con los legisladores ingleses. Esto es lo que habíamos conversado acá y esto es lo que hicimos. Tampoco hubo ninguna prohibición, porque no hubo tampoco ningún pedido de permiso. En fin, esto es simplemente las cosas como están. Y hoy había, esta semana mejor dicho, hoy no, una entrevista de las cancillerías donde han de participar los kelpers, pero como parte de la delegación inglesa. Uh-huh. Nosotros en esta entrevista de las cancillerías no participamos porque no tenemos todavía una coincidencia total con la postura de la Cancillería en estas negociaciones. ¿Pero fueron invitados a esa reunión? Fuimos invitados a la reunión de Cancillería, sí, hemos sido, se nos ha dicho que estaban las puertas abiertas, pero ya cuando salimos de Buenos Aires, nuestra misión estaba limitada al intercambio de opiniones con legisladores para la semana pasada. Uh-huh. ¿Y cuál es la diferencia en la cual tendría que ser? La diferencia es que no está totalmente nacional concluida. Es que nosotros pensamos que estas negociaciones sobre temas puntuales como los vuelos, el intercambio de personas, la protección de los caladeros de pesca, deben integrar una negociación global que vaya avanzando y que culmine por discutir el tema de la soberanía. Uh-huh. Y no estamos nosotros informados de que esta sea la característica, cómo vaya a llevar adelante la Cancillería, que a lo mejor es posible que estos temas, que son evidentes de interés bilateral, sean tratados en forma aislada y el otro quede para adelante, pero sin, nosotros también pensamos que no puede resolverse hoy y que es pueril pensar cambiar vuelos por soberanía. Uh-huh. Pero que esto, que nosotros queremos que quede incorporado a una mecánica de reuniones futuras que en definitiva desembocan en el tema sustancial que es el diferendo de la materia soberanía. Esteve, bueno, ¿usted cree que los Kelper tienen un cambio de actitud a partir de la cancelación de los vuelos? Yo creo que sí, que están siendo también presionados desde Inglaterra, que tienen altos costos para mantener esta comunicación si mantienen esta intransigencia de vinculación con el territorio argentino. Le cambio un poquito el tema. Dante Caputo presentó su candidatura a jefe de gobierno, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. Hizo el lanzamiento el sábado. Así es. ¿Usted considera que va a tener posibilidades de ir a una interna, de presentarse, o que finalmente se va a diluir esto y va a terminar la candidatura de Aníbal Ibarra por parte del Frepaso y de la Liga? Sí, depende de muchas cosas, pero yo considero que es un debate de ideas, que es positivo, que la gente quiere ideas, quiere debate, quiere propuestas, que esto no hace a la desestabilización ni al debilitamiento de nadie, ¿no? Cuando hubo internas, por ejemplo, entre el doctor de la Rúa y la diputada Fernández Mellide, se dijo que esto fortalecía, difundía, insertaba, anclaba la propuesta de la alianza. Yo creo que la participación de la gente enriquece, que el debate es bueno, que este fenómeno menemista ha sido un gran desastre cultural para el país, y que todo debate positivo dentro de las normas institucionales que nosotros estamos planteando que se lleve adelante dentro del Frepaso esta propuesta. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Cuáles son los porcentajes? No me parece a mí lo decisivo. Lo decisivo es que la gente debata concepciones, cómo organizar una ciudad. En esto el socialismo popular tiene sus ideas. Lo estamos realizando, creo que con bastante éxito, en la ciudad de Rosario bajo la coordinación del doctor Wiener, y queremos proponerlo en otros ámbitos ciudadanos, y nos parece que la capital de la República es un gran ámbito. Este es bueno, que tenga buen día, muchas gracias. Muy gentil, pase buenos días. En Clarín se dice que el gobierno acepta que los Kelpers decidan si habrá vuelos a Malvinas. En La Nación es un poco más optimista en algún sentido, dice que están muy cerca de realizarse los vuelos a Malvinas y que los argentinos con un documento, el DNI en común o el pasaporte, podrían viajar a las islas, cosa que está que nunca se pudo hacer porque hay que ir con un documento especial. De hecho, bueno, esto trascendió luego de las reuniones que tuvo el gobierno nacional con las delegaciones de la gente que habita en las Islas Malvinas, los Kelper, como quieran llamarlo, en Londres, con el gobierno inglés haciendo una suerte de así de presentador de la cuestión. Nosotros, el gobierno argentino se sentó a negociar directamente con los Kelper, no con el gobierno inglés. Estamos en comunicación telefónica con el ex vicecanciller del gobierno de Raúl Alfonsín, Raúl Alconada Sempe. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Usted cómo interpreta esta negociación que tuvo el gobierno argentino directamente con los Kelpers y no con el gobierno inglés? Más parecido a lo que usted dice, o a lo que Clarín dice, que a lo que plantea o puede plantear la Nación. Yo creo que es importante, obviamente, que los argentinos podamos ir a las islas. Es importante también que se pudieran establecer vuelos, ¿no es cierto?, entre las islas y el continente. Todo lo que significa un acercamiento, todo lo que significa que los isleños empiecen a convencer que su vínculo natural es con el continente, todo eso es obviamente a favor, ¿no es cierto?, de una negociación. El problema, que no es un tema menor, es lo que usted pone en relieve, que es con quién estoy negociando. Claro. ¿Quién es el que va a emitir el acto administrativo que yo estoy procurando? ¿El gobierno de Londres o el gobierno de las islas? Porque entonces nosotros también podríamos sentar al intendente de Comodoro Rivadavia para ver si va a establecer vuelos o no entre Comodoro y las islas. Claro, para jugar una paridad, ¿no? Entonces nosotros estamos sentando al canciller. Entonces, cuando leo la declaración conjunta, se ha salvado, gracias a Dios, cosa que también me alegro, esta forma que es entre el gobierno británico y el gobierno argentino. Uh-huh. El problema es que hay mucha insistencia en la información que nos llega, tanto por los dos diarios principales, ¿no es cierto?, Nación y Clarín, sobre que al margen de la conversación entre las dos partes, Londres y Buenos Aires, el que tiene que convencerse y el que tiene que dar los actos serían las islas. Y creo que esto sería un error, es un error político de reconocerle a los isleños el principio, primero el veto, segundo uh-huh. el que son los dueños de la decisión, como si hubiera un principio de autodeterminación. Claro. Y después estamos, creo que, entrando en la estrategia británica que nos proponía ya desde hace 15 años, que era el ir avanzando paso a paso. Uh-huh. Pero el tema soberanía ni hablamos, ¿no? Claro, porque no se puede hablar de soberanía, ¿no?, de esta Exacto. forma. Va y se excluye expresamente el tema de soberanía. Yo creo que es cierto que no le vamos a plantear el tema soberanía en la primera conversación, uh-huh. Pero tampoco podemos admitir que quede excluido, ¿no? Da a entender así a lo lejos como que Gran Bretaña de alguna manera hizo un papel de tutor, ¿no?, en esta reunión. Yo ponía en los días previos, cuando nos preguntaban por qué la alianza no iba a participar de estas reuniones que se hicieron ayer y anteayer en Londres, uh-huh. era porque el esquema de la reunión y un poco lo que se informa al margen de la declaración era como que el gobierno británico estaba actuando de dueña de casa cuando Clinton también recibe a palestinos israelíes. Claro. Entonces hacen de dueños de casa, nos hacen conversar civilizadamente y somos tres. Bueno, por lo menos, cosa que también, vuelvo a repetir, me alegra, en la declaración conjunta se salvó, pero seguimos, creo yo, que consintiendo tácitamente que acá estamos esperando que el Consejo de las Islas autorice o no a determinadas cosas, cuando el que lo tiene que autorizar es el gobierno de Londres, ¿no? Uh-huh. Ahora, en cuanto al tema de los viajes de los argentinos a las islas y el tema de los vuelos, en esta declaración conjunta, ¿cómo queda ese tema? ¿Está definido o no, o en lo absoluto, no? El tema, hasta ahora, lo único que está es la voluntad de que los argentinos puedan ingresar a las islas uh-huh. con documento argentino. No está todavía aclarado cómo llegan. Es decir, podríamos llegar a poder ir a través de un vuelo Montevideo con las islas. Uh-huh. Ellos incluso parece que no se pudo avanzar más porque los isleños hicieron un capítulo especial de que a dónde iban a ir a parar esos vuelos y de dónde iban a llegar esos vuelos era una decisión exclusivamente de ellos, y que Buenos Aires tenía que dejar de presionar a los países miembros del Mercosur para que autorizaran esos vuelos, y que las leyes del mercado lo iban a establecer. Uh-huh. Eso también es medio artificial, porque las leyes de mercado obviamente establecen que el vuelo más económico es Argentina, más ¿no? conveniente es las Malvinas con Gallegos o las Malvinas con Río Grande. Claro. Entonces, todavía creo que hay dificultades en ese aspecto, ¿no? Uh-huh. Igualmente se definiría con un pronunciamiento del Consejo de los Kelpers. Yo mire, si el Consejo tiene resoluciones y el gobierno británico después sanciona esas mismas medidas, bueno, uh-huh. es lo mismo que el presidente Menem, antes de tomar algún tipo de medida en Jujuy, supongamos, consulta con el gobernador de Jujuy y con el intendente de la ciudad de San Pedro. Uh-huh. Macanudo, pero el que firma es el presidente Menem, claro. o el canciller. Entonces, eso es lo que yo creo que habría que ver. Yo no quiero ir en contra ni patotear a los isleños. Uh-huh. Yo creo que sería una buena política que los isleños acompañaran todo esto. Por eso que me parece bien que haya contacto. El problema es cuál es el rol que le doy. Yo converso con usted, trato de llevarme bien con usted, pero usted no es el dueño de la radio. Uh-huh. Entonces, si yo acepto una negociación económica con usted, estamos mal. Claro. Entonces, ese es el tema. Ojalá que los isleños faciliten este ambiente y que nosotros hagamos cosas para facilitar un ambiente propicio para negociar entre Londres y Buenos Aires. El temor mío es que nos ajustemos más a lo que nos sugirió el príncipe Carlos, ¿no? Uh-huh. Que dos democracias, Argentina y las Islas, conversemos y ellos van y nos auspician, ¿no? Claro. ¿Y la alianza se sentaría solo a negociar hablando de soberanía? La alianza se sentaría primero con el gobierno, ¿no es cierto?, específicamente con Londres. Uh-huh. Y haríamos un capítulo especial que es una agenda abierta que no pueda quedar excluido soberanía. Doctor Balconada, siempre le agradecemos mucho la comunicación. Gracias a ustedes. Que tenga buen día. Marcelo Stubrin, el diputado de la Unión Cívica Radical, que es vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y que participó de los acuerdos entre la Argentina y Gran Bretaña. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenos días. Bien, buen día. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Usted qué considera con respecto a las declaraciones de Caputo de hoy que sale a criticar el acuerdo? Que está equivocado. Uh-huh. Que está equivocado. ¿Por? Mire, primero vamos a desglosar los argumentos. Primero, argumento pasaporte. Sí. Bueno, es un argumento pueril, porque la verdad de la milanesa es que no vamos a precisar pasaporte cuando recuperemos las islas. Uh-huh. Entonces, si vamos a esperar a recuperar las islas para poder viajar, ¿sabe qué? Esto es como el todo nada de Galtieri. El todo nada siempre está mucho más cerca del nada que del todo. Uh-huh. Segundo lugar, el pasaporte está resguardado por cláusulas en la declaración conjunta y en el convenio, que son cláusulas objetivas y clarísimas, que resguardan de no dejar sentado precedente de ninguna naturaleza. Uh-huh. Ahora, no vamos a insertar pasaporte el mismo día en que recuperemos la soberanía de las islas. Que yo sepa, como me enseñó mi maestra de la escuela primaria, están ocupadas por los ingleses desde 1833. Claro. Bueno, entonces, ¿qué quiere que le haga? O mostramos el pasaporte o no vamos, o recuperamos la soberanía. Uh-huh. Ahora, ¿por qué el canciller Guido de Itela considera a los habitantes de Malvinas como argentinos? Siempre los consideramos, toda la tradición diplomática argentina, porque nosotros tenemos leyes que dicen que todos los nacidos en el suelo argentino son argentinos. Esta es la cultura de un país de inmigración como este, ¿no? Uh-huh. ¿Y ellos necesitarían algún documento para viajar a la Argentina? Bueno, esas son cuestiones que habrá que implementar. En el pasado, ¿sabe cómo era? Uh-huh. Hubo un acuerdo en el 71 que rigió hasta el 82, muy elogiado por toda la diplomacia tradicional de la Argentina. Sí. Nosotros les construimos la pista de aterrizaje, mandamos YPF, IVA LADE, ¿no? Una uh-huh. estrategia de vínculo, de relación, una buena estrategia con las islas. Pero para viajar había que tener una carta blanca, un documento blanco, que era un suplicio sacarlo, lleno de requisitos controlados de la Argentina por la inteligencia militar desde Gran Bretaña, por una gran arbitrariedad, dejaban entrar a quien quisieran. Uh-huh. Lo que hemos conseguido es algo mucho más simple, mucho más claro, más correcto. Ahora es un paso, si lo queremos magnificar, pero tampoco hay que entrar en esta actitud depresiva, casi suicida de la Argentina, que ve cualquier... A ver, ¿quién me puede explicar a mí que si no podía lo menos, iba a poder lo más? Uh-huh. Sin embargo, el diputado Caputo dice que la Argentina estaba en condiciones de presión armada. No, eso es falso, eso es desconocimiento de la realidad chilena, ¿eh? Acá vino Ricardo Lagos, el futuro presidente de Chile. Bueno, eso ya es cuestión de arte y no de ciencia. Si se podía aguantar una semana más, dos semanas más o tres semanas más en la negociación. Un año más, yo le aseguro que no. La interrupción de los vuelos desde Chile. Pero por supuesto, acá vino Ricardo Lagos, hubo una tapa de La Nación, uh-huh. donde él declaró que los vuelos había que reanudarlos. Y yo tengo en mi oficina, porque me ocupé de recabarlos, una decena de proyectos en el Congreso chileno de los diputados y los senadores de la región de Magallanes, cuya cabecera es Punta Arenas, que reclamaban la rehabilitación de los vuelos. Uh-huh. O sea, ahora, que la solidaridad política chilena fue muy grande, muy elogiable, muy extraordinaria, pero tenía sus límites. Uh-huh. O sea que se podría relativizar lo que dice Caputo. Pero no tenga duda que si esperábamos al próximo gobierno nos quedábamos sin nada, mija. Ah, sí. ¿Usted qué balance hace de la reunión? Y yo hago un balance positivo, prefiero evitar el histerismo del gobierno de presentarlo como una actitud salvadora uh-huh. y de algunos sectores con nostalgias del maximalismo y del todo nada que terminan llevándonos a la nada. Uh-huh. ¿Y la población malvinense cómo tomó...? Y bueno, lo tomó mal, hubo una manifestación, después los consejeros fueron forzados por Gran Bretaña. Está claro que no hay una tercera pata. Otro argumento que se esbozó ayer, que se escribió ayer a través de un periodista muy importante, Ricardo Kirchhoff, en un diario, sí. que me parece ya desopilante. Dice que los isleños son ahora tercera parte, no por razones jurídicas del tratado donde no tuvieron ese rango, sino porque pueden manejar el cupo hotelero. Uh-huh. Entonces yo les digo, mire, si una isla donde viven 2.000 personas tiene 150 camas, esto que es mucho poco, uh-huh, en relación a que a Buenos Aires o claro, a cualquier isla del Caribe, 2.000 habitantes y 150 camas, uh-huh, me parece una cifra normal. Uh-huh. Ahora, si Galtieri quiso invadir las islas con un desembarco militar, nosotros que vamos, estamos organizando un desembarco civil y en lugar de cuetazos los queremos echar a codazos. Uh-huh. Vamos a mandar 1.000 personas por semana. Bueno, así el acuerdo va a fracasar. Uh-huh. El acuerdo tiene que ser manejado con prudencia y con racionalidad. Los argentinos tendremos derecho a viajar, no tendremos dificultades. En los primeros 3 vuelos habrá amontonamiento y críticas de los que no pudieron porque no llegan, pero la verdad del asunto es que tiene que ser interpretado razonablemente. Estamos desarrollando una estrategia que nos permita, a partir de ahora, estar en mejores condiciones que antes para poder discutir las cuestiones de fondo. Uh-huh. Pero para eso tenemos que demostrar que este acuerdo, que tiene el propósito de desarrollar acciones de confianza mutua y que tiene que estar presidido por la buena fe, se ha implementado por la Argentina como corresponde. Si no, vamos a retroceder como en el juego de la OCA. Ahora, diputado, usted está hablando de actuar con mesura, de tratar de llegar a un acuerdo, etcétera. Sin embargo, el canciller Guido de Itela habla de no ir a escribir los baños. ¿No es un poco ridiculizar la cuestión, hablarlo en esos términos? ¿No es poco profundo? ¿Qué sé yo? Mire, los justicialistas se caracterizan por tratar de hacer política exterior con gran eslogan, con grandes eslogan, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que estos eslogans y estas etiquetas no sirven. Creo que lo que sirve es una acción constante, persistente, racional e inteligente para preservar el interés nacional. Uh-huh. Esa es mi opinión. Yo la verdad que no puedo opinar. Bueno, pese a que eso de no escribir los baños es una metáfora. Claro. Podríamos usar otra. Claro. ¿El acuerdo usted cree que se apuró un poco en el tiempo? Mire, vuelvo a repetir, esto es una respuesta que está en el arte de la política exterior y no en la ciencia, ¿no? Uh-huh. Para mí lo único, la única diferencia hubiera sido dilatarlo hasta que asuma el nuevo gobierno. Uh-huh. Lo que hubiera sido una actitud, en fin, a considerar. Sin embargo, en ese caso yo hubiera pensado que ya no hubiéramos tenido el bloqueo si esperábamos hasta octubre. ¿Usted tiene conocimiento del proyecto del diputado Fernando Moret como para contarnos un poquito de qué se trata? No, pero si quiere le doy los fundamentos de este asunto, por favor. Me parece una exageración. Creo que Moret se equivoca y que nosotros no tenemos que hacer una política exterior de buenos modales. Lo que tenemos que hacer es una política exterior de combinación y articulación de intereses, ¿no? En la declaración conjunta nos comprometimos exclusivamente a estudiar los problemas de la toponimia y Argentina los va a estudiar seriamente. Moret tiene pensado presentar un proyecto para pedirle al Poder Ejecutivo que derogue el decreto de Galtieri que designó a la ciudad de Stanley en las islas con el nombre de Puerto Argentino. Uh-huh. Yo lo haría contra algo. Que... diputado, como parte de una negociación. Puerto Argentino, les aclaro, no tiene ninguna raigambre histórica. Es un claro, nombre que eligió el gobierno militar. Uh-huh. Y esa ciudad al mismo tiempo no padeció ningún cambio de nombre en su historia, porque no era la ciudad donde estaba situado el gobernador Berné, el gobernador argentino. Estaba uh-huh, una ciudad que se llama Port Louis, con una ciudad con toponimia francesa. Pero hay mucha toponimia de origen hispánico en las islas y general ha sido respetada. Bueno, qué sé yo, una cosa son las ciudades, otra cosa los accidentes geográficos. Hay que estudiar un poco el asunto, ¿no? Uh-huh. Pero no hay que tomar decisiones inmediatas en relación a esto. Yo acá estoy viendo una etapa de Clarín. Me parece que en estas cosas las sobreactuaciones son siempre malas. Uh-huh. Parece que alguien no puede ser totalmente previsible, que la política exterior tiene que estar como todas las cosas de la vida, como la música, seguidas de actos de acción y de distensión. Diputado Marcelo Stubrin, le agradecemos mucho la comunicación. Bueno, gracias a ustedes. Que le vaya bien. Bueno, la política tiene que ser como la música, decía Sturri recién. ¡Qué definición! Tremendo. Ahora, ellos no pierden la oportunidad de seguir... De ser mesurados. No, pero no solamente de ser mesurados, pero de todas formas no pierden oportunidad, ni unos ni los otros, de ir tirando darditos desde la oposición hacia el oficialismo. Digamos, ellos dicen, bueno, esto es una política de Estado, estamos muy contentos, todos hemos actuado en bloque, oposición y oficialismo, pero esta es la característica de siempre del PJ, esto es... No, bueno, pero teniendo en cuenta eso, también criticó más duramente a un aliado, a un participante de la alianza, que al gobierno oficialista, ¿no? Que al gobierno de Menem, porque fue mucho más duro con Caputo, muy duro con Caputo, que con, bueno, con Guido Di Tella. Quizás el viaje, ¿no?, los acercó, viste que los viajes acercan a la gente y esas cosas. De todas formas, no fue menos duro con Moret, me parece. No, también, decía, claro, que era una exageración y estas cuestiones. Y sí me parece... O decís, fue más duro con Caputo. Sin embargo, a Caputo lo criticó con fundamentos, etcétera. Me pareció bastante soberbio decir que lo que tienen los oficialistas es esta política del eslogan y qué sé yo. Me pareció bastante soberbio. Bueno, también... Me hizo falta ir a criticar profundamente. Pero es acorde, digamos, a las declaraciones, ¿no? Estar preocupado porque te vayan a pintar los baños, Malvinas, ¿viste? Pero por eso, pero lo minimizó. A mí me parece que tendría que haber... bajado más línea en ese punto. Bueno, es un radical. Vamos a escuchar aquí. No, pero además se lo voy a... Escuchen esto. Se lo voy a dedicar al tachero que me trajo hoy porque me pasé con el colectivo y la verdad tenía... Tal encule, y me levanto el ánimo. La verdad que me levantó el ánimo, así que le quiero dedicar aquí. Me dijo, si me pasas algo fuerte, te escucho. Impresionante. Dedicado al tachero.